nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompen las olas, salva una caracola, yo, yo. Ojalá, ojalá despierte, no busque yo razones. Ojalá empezara yo de cero, de pensadas, de canciones. Sí, solo digo tonterías, letro, ideas, ah, yeah, me quedo sin ideas, yo, ah. Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, pero no, no, no, no. que tramas, porque yo no quise andar por tus ramas. Así que dime, dime, dime, dime la verdad. Tan solo dime lo que no me quieres contar. Tan solo dime todo lo que te hay detrás. Tan solo dime lo que nunca quisiste hacer, no. Lo que nunca, nunca, nunca. Yo empiezo ya por otra parte, otro lado, ¿sabes? Yo no hago nada de arte, sí, no el arte. Pero sabes que voy a fallarte. Solo digo cosas sin sentido, sin contenido. Pero sabes, no tengo nada, estoy en mi nido. Mi mente empanada, pero voy a abrirlo, sí. Suelto palabras, yo las vomito. Esta mierda es así, me hago chiquitito cuando no las encuentro. Cuando intento tras intento, a veces me concentro. Cientos de estrellas volando, mierdas estresando. Sí, tengo la mente frita, chico, quita. Estamos aquí, grita al aire, grítale al cielo, grítale a todo lo que puedas. Estamos aquí en la gran esfera, no es el mundo, pero haremos lo que pueda todo. Supa el oidabe hasta en el lodo. Yeah, yeah. La batera y la voz aquí, codo con codo. Yeah. Acéptalo, el mundo de canallas, escondido es con filo. Lo atravesarás al ritmo no escogido. 4x4 en posición de parto, reparto amor. Soy como un guepardo, cada paso calculado, todo peso invertido. Alabamos lo que fuimos, el pasado pesa kilos. Esta mierda es así, dilo. Lo que hoy vivo con reclamo no es divino. Deja de quejarte, todo ya está claro lo que opino. Es otro tema, ¿dónde te metes? No existe el malo. Esta mierda es así, dale otro calo. ¿Dónde te metes? De meses, tres meses. Esta mierda no es, sí. La fracción del dolor habita en mí. En mi habitación a gritos perdí. Tu rareza se finí. Me llaman pobre, fuera de aquí. Ante tus ojos soy low cost. Dime qué coño haces, hecho raíces y corazones rotos. Soy muy devoto, qué prisa, la sonrisa aporto. Esta mierda es así, no aborto la misión. Tengo mi task y la experiencia viene, bro. Yo. Hoy no quiero levantarme, man. Todo lo que tengo dentro quiero sacar. No voy a fracasar lejos de dedicar mi tiempo más. Hey, hoy no quiero levantarme, man. Hey, todo lo que tengo dentro quiero sacar. No voy a fracasar lejos de aquí mi tiempo más. Perdí, no. Pisa el freno si va del revés. Yo quemo el veneno, bebo BRM. Veneré lo que te vino a ver. Sí, dime, nene, temes al deber. Oye, oye, loco. Brilla lo que suma en el camino. Creas lo que veas, solo un destino. De estilo, mi estilo es ilógico. Oh, haga, haga, haga todo. Haga lo que haga, mis actos son eternos. Lugares donde pago, hago lo que aprendo. Sabiduría puede que pase al infierno. Nunca sabemos, así crea dos cimientos. Todos es lo que entiendo, lo que intento. Esta mierda es así, concentro todo. Sí, oh, sí. We'll be right back. Yeah. Yo. Bendez tu alma, todo por la salud, salud. Yo, de pensamientos cuando estás tú, no. Defiendes na, todo para parecerse a un arma. Súbelo, es veloz. Todo cuando la necesidad descendió, porque tu mirada cambia con el nivel, bro. Lo que es energía desapareció. En mares de costuras hallo yo mis dudas. Tus pensamientos en tu psique lento. Lo que representas quizás sea lo que no sientas. Esta mierda es así. Gran escuela, el sufrimiento del que no me privo. Oh. Dices perdido solo del sexo, no es contigo. Yo, oh yeah. Pasajeros con certeza de no acabar vivos. Pasa pereza, rejas doble filo. Cárcel ideológica, la llave está en tu mano. Los dos estamos fuera, será más sano. Yo, no quiero volver. Yo, wow, oh, oh, no. Me encuentro como ayer. Y yo, dime que él es el estrés. No lo ves. Yo me encuentro en lo no. Nadie puede ponerse bajo mi pie. Pierdo el modo y no todo lo que es. Si entro dentro de una vida bajo mis pies. Yao, sí, serás el cielo o un pantano. Por donde pasas tú, todo exige un reclamo. Da la vuelta al ruedo sin dar un clavo. Todo lo que tengo en la familia al lado. Yo pongo el remo y tú las manos. Si no, nunca daremos pasos alargados. En los que temo todos son humanos. ¿Dónde estaría el miedo? Sí, me gusta el sexo alocado. Y la peli porno no tan caro. Claro que pago pavos pa' todos los lados. Siento calor en el ambiente. Los sentimientos reincidentes. Como mis errores existen lentes. La idea es el centro que brilla por su ausencia. Hasta en un convento son entes. Y a tu patata te aparta por si el ritmo apartan. Yo no puedo volver a hacer lo de ayer, pero somos humanos y que volveremos una y otra vez. Es un error, es todo lo que tengo, lo cojo con la mano. Pero no, somos hermanos, somos humanos y estamos aquí sanos, los cojones. El fin de semana no lo soy, oh. A veces sí, a veces no. Ya tu patata te aparta por el ritmo Spartan. Que sin riego pete ya por mala pata, mala praxis. Que no es rata, fiera, entérate. Te falta te o ira o te. Oh, que te voten fuera. Yo estoy aquí, pero estoy en otra esfera. Estoy en otro movimiento. Sabes que a veces yo lo intento. Estoy tan dentro que no puedo salir yo. Sentimientos, esas puertas que no puedes abrir, oh. Yo quiero volver, soy el gatillo del revólver. Por no ver no hay fin, ¿no? Que anhela tu ser, por eso pienso no hay dosier. Es lo que pasa yo, Dices, ecológico, un empaste. Te vi tirar pura basura desde bólido desastre. Tampoco haitaste. Tienes los hobbies que tú no pensaste. Eso es lo que pasa. Son esos típicos que arrastras tú cual lastre. Siervos, el siervo. Si vos y los idos andan cuerdos. Siervos y el siervo es el siervo. Cielos llenos de lo que pierdo. Yo. Está todo lleno. Y tú estás ahí en tu casa sin hacer nada, pero yo tampoco hago nada. Yo solo voy a restaurantes. Yo solo miro las chicas y los que erraron, pues que les follen. Yo, dices que estás harto, ¿no? Dices que estás harto. Yo sí que estoy harto. Dices que estás harto de pactos bardos. Tú no tienes hijos, más políticos son como una parte de ti. Financia felicidad todos los meses, político español, vasos en la cuenta pese, o en lo que cuenta ese. Corsarios de este Mario son como presets, sí. Mi realidad es la ignorancia, puede ser. Quizás no tuve la lactancia en la que nacía un nuevo ser. Renace a la estancia en un planeta que cuesta ver. Hasta los huevos de que paso en cada haya una ley. Sentido casi común como un sensei. Pero esta mierda no es la que es hoy, ¿eh? Temas de conversación en la que todo hierve. Sino un puto fundamento dentro de este baby. Baby, bye, ben. La línea difusa de lo que hilen. ¿Cómo puede ser hacerme revolver? El tránsito minimiza tu pensamiento. Básico, lo que va sin reconocimiento. No hay que pensar en la sala de estar. Solo quiero llorar por no poder superestar. Es lo que pasa en esta sociedad y me trago más que Mufasa. Sí. Por eso muerdes como un bebé por no hacer los deberes. Dime quién eres cuando no puedes volver por eres. Soy la basura que desecha esta nomenclatura. La vida es dura, brechas no tienen sutura. Conexión, lo que conozco cuando está en acción. Litros de ritmos en los que grito yo con los bros. España, Chile, no va a ser menos. Todo lo tengo ya por lo que tenemos. Ladrillos, dinero, infinita cima, kriptonita rica. Esto es mi consuelo, ¿qué es lo que te pica? Quieres ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto prica, un mero número en la lista al menos. Súbelo, en el Uber pisarás el freno. La vida es como un taxímetro de más a menos. Sal del perímetro, sal a un centímetro, me quemo. Yo temo al timo, no al tipo del cartón de vino fresco. El camino son dos pasos, uno es el ritmo. Vasos llenos en fracasos, pero hay más litio. Si quieres ir más rápido tú mismo. Esta mierda es así, yeah. Pasa, match. Let's go crazy.